Cintia, buenos días a la audiencia. Sí, bueno, nosotras quedamos muy preocupadas porque semejante impunidad y tan rápido como fue, me parece que fue un proceso bastante rápido este del juicio. Nos reunimos, lo que pasa es que veníamos con demasiadas actividades y no nos permitió ni acompañar con todo el trabajo. La mayoría de nosotras trabaja de mañana, estos juicios son de mañana y bueno, quisiéramos haber acompañado un poco más. Pero la verdad que se nos vino encima el proceso y dejamos al fiscal, me parece, muy solo, porque en esta oportunidad, en este juicio, creo que era el fiscal contra todo lo demás, ¿no? Uh-huh. No sé si dos o tres defensores, un montón de acusados, y nos preocupó mucho, nos preocupa que la justicia no haya indagado acerca de todas estas situaciones, acerca de las libretas sanitarias firmadas por el intendente, acerca de un cuaderno donde constaban muchas personas y varias personas de ellas eran extranjeras, acerca del traslado de las mujeres, no se indagó absolutamente nada. Y bueno, como nosotras estamos por la abolición del sistema prostituyente, queremos que desde el Estado se promuevan políticas públicas que promuevan, diríamos, el trabajo, la libertad, no la explotación de las mujeres. Entonces, vamos a organizarnos para la lectura, en principio, en un primer momento, para la lectura de los fundamentos, de los argumentos de la sentencia. Vamos a ir y vamos a estar presentes y nos estamos convocando para el lunes 17 a las 12 en el juzgado federal, en el Tribunal Oral Federal, que es en la calle Raúl B. Díaz y Asunción del Paraguay. Esta convocatoria que están haciendo es una convocatoria que estamos haciendo, yo también integro el movimiento abolicionista pampeano, es abierta a toda la comunidad, ¿no?, que pretenda conocer los fundamentos y repudiar la situación, ¿verdad? Exactamente, todos los que quieran ir a expresarse y a por lo menos apoyar la decisión del fiscal, porque ahora vienen otras instancias que queremos que se fundamenten con más contundencia, ¿no? Y creemos que hay herramientas para poder revertir esta situación. Pero bueno, tenemos que estar ahí, acompañar a los que tienen que manejar estas herramientas. Uh-huh. El fiscal ha recibido integrantes del movimiento abolicionista pampeano. ¿Dio alguna posibilidad de recurrir esta sentencia? En principio sí, él va a trabajar en los próximos pasos. Que sería una apelación, no se llama, las herramientas legales uh-huh. Me matan, pero es como una apelación en casación. Bien, un recurso de casación. Un recurso de casación. Y bueno, eso queríamos, nosotras fuimos con la intención de manifestar nuestro apoyo, de manifestar nuestra preocupación ante esta situación y de poder acompañarlo en esto, ¿no? Porque, bueno, es muy fuerte el poder que tiene enfrente, me parece, como para dejar que esté solo, ¿no? Uh-huh. El movimiento abolicionista ha planteado precisamente que este poder es el partido dominante, el partido gobernante y la estructura policial. Totalmente, totalmente. Son muy sugestivas las pérdidas o las situaciones que se dieron en torno a este proceso. De hecho, al día siguiente de la absolución estaban los carteles con la candidatura de intendente y los avales se juntaron antes. Si vos tenés, diríamos, es muy sugestivo que Berna se haya mostrado con Roger, uh-huh. Una persona que ya está condenada. Es muy sugestivo que siga siendo, que sea un candidato. Yo sé que, bueno, hasta que la justicia no lo pruebe, esa es la excusa que tienen, ¿no? Pero hay muchas pruebas que queremos que se tengan en cuenta. Uh-huh. Y bueno, nos preocupa. Mirta, ¿qué le dirían a la comunidad de Macachín, que es, bueno, quien tiene la oportunidad en todo caso de elegir o no elegir esta clase de candidatos? Mira, hay un reglamentarismo, hay una intención de regular este sistema, de regular la prostitución, ¿no? Y enmascaradamente esto de regular la prostitución significa legalizar al proxeneta, y eso es muy preocupante, porque si leemos los diarios todos los días, vemos que desaparecen las pibas cada vez más jóvenes, cada vez más chiquitas, o sea que vienen por nosotras, vienen por nuestras hijas uh-huh. Y vienen por nuestras nietas. Uh-huh. Creemos que tenemos que decirle basta a este sistema prostituyente, que no es solamente el prostíbulo, ¿no? Es empezar a desenmascarar a quién es el cliente de la prostitución. Y no podemos separar trata de prostitución, porque la trata es el medio para llevar mujeres para la prostitución. Uh-huh. Entonces, creemos que tenemos que tomar conciencia de esta situación. Tenemos que tomar conciencia de que el sistema prostibulario está intacto y que necesita de la connivencia policial, judicial y política. Tenemos que empezar a desenmascarar y, bueno, esto es violencia, mucha violencia para las mujeres, y creemos que tenemos que acompañar estos procesos. Mirta, reiteramos entonces la convocatoria. El juicio se llevó a cabo en el Colegio de Abogados. Sí. ¿La lectura de sentencia va a ser en el colegio o en el Tribunal Oral Federal? En el Tribunal Oral Federal. Ajá, bien, perfecto. Entonces, reiteramos la convocatoria. Sí, lunes 17, 12 horas, en Asunción del Paraguay y... No, en Raúl B. Díaz y Asunción del Paraguay. Perfecto. Muchísimas gracias, Mirta. Y, por supuesto, estaremos acompañando este momento, esta convocatoria. Muchas gracias, Cintia. Ahí estaba. Conversábamos con Mirta Fiorucci, integrante del Movimiento Abolicionista Pampeano. Lunes 17 a las 12 horas en...